De noche yo la cruzo por el barrio y en la esquina están los rochos, pero ella le da sin miedo. Y baila cumbia porque no pasa de moda. Cuando yo la vi me rescaté que es una loba. ATR perro cumbia 420 palo negro. La vi moviendo la cola. Me la acerqué pa' poder decirle hola. El novio se fue corriendo cuando vio mi pistola. Me dije mami entonces vamos ahora que pasan las horas. Con gato no compito. A ella le gusta el teclado de Pablito y lo baila en la esquina tomando un vino tinto. En el paredón que copamos los compañeros con un mañanero negro cumbiero. Mami, hoy nos vamos de parranda y haciendo la pistola vacilando una cumbiamba. El que quiera jederla que caiga que la noche es larga. Me pone perrita con la carta apretadita, la timidez se le quita y loquita me pide. Esa baila cumbia, enrola, fuma y se arrebata. Y si cruza a su novio le guada con la culata. Vamos por la noche, meta flores, meta guata. Cumbia 420 pa' que llamo a la cacha. Los fines de semana mata la racha. Y me gusta cuando se agacha. La vi moviendo la cola. Me la acerqué pa' poder decirle hola. El novio se fue corriendo cuando vio mi pistola. Le dije mami entonces vámonos ahora. Que pasan las horas. Yo bailo en la esquina con los turros. A los giles no saludo. Con la pistola los sacudo. Se hizo el rocho pero no pudo. Porque salto el oro. Vos venite conmigo de los ratillos no corro. Tengo unos frascos porque no vamos de farra. Caemos la bailanta y la picamos con el combo. Mientras los guachos se preparan otra jarra. En la cama del mapillo, el maladrón del el Pablito Lescano, ATR, pa' mi gente. Cumbia Villera 420. Cumbia 420 pa' los negros.